32 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Seguimos en el Dial de la Mañana por el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, nos vamos de lleno con la primera entrevista de la mañana, que tiene que ver con una linda propuesta. Muy bien, me encanta. Para contarles, para compartirles, para estudiar también, ¿sí? Bueno. Modalidad a distancia. Ajá, también. Está bueno esa. Sí, todo junto te voy tirando, ¿viste? Como para que vayas anotando. Voy anotando. Dale. Licenciatura en Música Autóctona, Clásica y Popular de América. Me gustó. Oh, me gustó de América. Sí, de América. Está espectacular la propuesta. Pero bueno, lo vamos a charlar justamente con el coordinador adjunto que ya está en comunicación, Juan Pablo Nicoletti. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Gabriela, Erika y todos los que escuchan por ahí. Buen día y muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan Pablo, por tu tiempo. Bueno, comentale a la audiencia de qué se trata, ¿no? La licenciatura en Música Autóctona, Clásica y Popular de América, que también, bueno, ahora se puede estudiar con la modalidad a distancia, ¿no? Bueno, es un parte de un sueño, de una visión y de un ideal de recuperar una identidad en nuestras tierras, en relación a lo que es y consideramos que es la música. También empiezo por acá para después ir a los temas académicos. Sí, pero por siento supuesto. Que es también una declaración de principios, uh-huh. sin duda, de una visión que está, bueno, muy, y fue muy violentada, y es muy violentada hace muchos siglos. Totalmente. Entonces, desde el año 2004, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, dos personas extraordinarias que fundaron y siguen llevando esto adelante, que son el maestro Alejandro Iglesias Rossi y Susana Ferreres, crean una visión alternativa del estudio de la música en Latinoamérica, partiendo de un instituto de musicología y creación en artes tradicionales y de vanguardia. Y en ese contexto de la Universidad Nacional Pública se crea la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías. En donde todos los miembros se formaron, yo ahí entro en uno de esa categoría, nos hemos formado como luthiers, compositores, intérpretes, en un ciclo integral muy vinculado con las visiones tradicionales, no solo de América, sino de todo el mundo, de cómo llevar el hecho artístico adelante. Digamos, estamos acostumbrados a ver esas situaciones compartimentadas en la cultura en general, donde uno es el que construye el instrumento, pero es otro el que investiga y es otro el que compone, cuando en realidad en las tradiciones y el ser humano parte de eso que es holístico, que está integrado. El chamán es la persona que hace absolutamente todo, desde la política, construye su propio instrumento y sin ese instrumento es incapaz de curar. Totalmente. Desde esa visión, y de hecho no es posible que tomar prestado el del otro, porque no tiene el poder necesario para resolverlo. Desde esa visión, ¿no? Un poco casi ajena, todavía tenemos este último hilo que nos ata a esas visiones, es justamente de recuperar esa visión integral del hecho artístico. Y ahí es donde la orquesta, que fue el punto de partida, creó y fue naciendo las currículas que se crearon en la universidad. Y una de ellas es la licenciatura en Música Autóctona, Clásica y Popular de América, en la que sus estudiantes hacen ese ciclo. Los estudiantes empiezan estudiando a construir instrumentos, también sobre la tecnología, que claramente es uno de las patas centrales también de la actualidad, asumir las nuevas tecnologías como instrumentos musicales, lo cual hay que estudiarlos y sentarse como con otros instrumentos. Una recuperación también de las visiones y de las cosmovisiones de nuestras tierras. O sea, hay un estudio desde las culturas originarias americanas, una relación en donde todo eso va generando el proceso de interpretación, composición que va llevando el alumno adelante y que contrasta fuertemente muchas veces con las formas que heredamos de por ahí de Occidente de estudiar un hecho artístico que consideramos música, pero que en realidad, cuando se habla de música en general, lamentablemente Pensamos en el grueso, se piensa en lo que ocurrió en Europa hace 2 o 3 siglos, o sea, se entiende eso como música. Uh-huh. Si hablamos de escribir música, estoy seguro que la mayoría piensa en palitos y el pentagrama, y es que eso es la manera exclusivamente de escribir. El ser humano hace cientos de miles de años que genera... no es esa la única manera. Es muy buena saberla, sin duda. Hay que manejarla porque es parte de la estrategia y también del conocimiento, pero también hay que preguntarse cómo se escribe para instrumentos aerófonos maya. Y bueno, quizás el pentagrama no sirva tanto, hay que encontrar otra manera. Totalmente, ¿no? No, hay una recuperación, una revinculación con un hecho sonoro, artístico y un poco más, diría, profundo, me atrevo a decir espiritual en el sentido más profundo de la idea, digamos, en donde, bueno, esa experiencia no queda en solamente la información, que es lo que lamentablemente un poco nos circunda ahora, para entrar un poco más en el concepto de conocimiento. Ahora, Juan Pablo, te escucho y la verdad que da para charlar un montonazo, ¿no? Porque es muy interesante. Es muy interesante lo que decís. Y vos sabés que cuando preparaba, ¿no?, la entrevista y demás para viste que esto es así, viste, preparás una serie de preguntas y después lo que te dice el entrevistado va por otro lado o se asemeja, pero la verdad que está copadísimo lo que nos compartís. Y también creo esto, ¿no? Justamente ya metiéndonos un poco de lleno con lo que es la carrera en sí, si se quiere, pero es cierto todo lo que decís, esta visión integral. Y yo veía el programa, ¿no?, de la carrera y digo, qué copado, porque es cierto, por ahí al menos yo lo tenía como el luthier de una manera, estaba por acá, el que compone por allá, todo separado lo veía. Y lo que yo veo acá es que, bueno, va todo esto que decís vos, Juan Pablo, ¿no?, va todo conectado, todo integrado, eso por un lado. Y por el otro también, que creo yo que se está haciendo como recuperando de a poco por ahí lo que es el marketing, viste, lo más escuchado, la industria musical en sí, por ahí, viste, que no te lo cuenta mucho, vos lo sabrás mejor que nosotras, pero creo yo que se va recuperando, ¿no?, esto de lo autóctono, de mezclar sonidos también. Sí, hay una realidad que quizás es también un poco una necesidad urgente, o sea, como se estudia en el área de composición, hay un momento en donde hay que renovar la escucha, ¿no? Y en ese sentido se hace urgente un cambio. Hay quienes aplican de una manera, de otra, posibilidades, se van fusionando lo que podemos llamar géneros, pero todo eso está en una esfera mucho más cercana, mucho más contemporánea desde la visión, digo, ¿no? Sí. Y la carrera un poco va más atrás. O sea, en todo caso, eso puede ser consecuente de los años de estudio, puede ocurrir que un estudiante los fusione distintas propuestas, eso es tan abierta, está tan virgen este camino en donde podemos asumir, hay un primer paso que dar que es vincularnos. Cuando nosotros vamos a una escuela de música, donde los chicos están 15 años estudiando música, sacamos un violín que está perfecto, todo el mundo sabe cómo funciona, su tesitura, cómo hay que tocar, cómo no tocar. Sacamos una vasija silbadora de Perú y nadie, o incluso instrumentos de Argentina, no lo reconocemos ni como instrumentos. Tal cual. ¿Qué es eso? Sí. Entonces, creo que ahí hay un asunto, diría, primero, muy bien pensado. Segundo, o logrado más que pensado, o las dos cosas. Sí. Y lo segundo, un gran desafío. Porque hay que asumir esto como sacarlo de la vitrina del museo, que es un poco la tarea de la orquesta. En ese sentido, vuelvo un segundo a la orquesta. La orquesta tuvo esa y tiene esa función constante, que es la de sacarlos, en ese sentido, la vitrina. O sea, no es un objeto ajeno. Están en la cultura. Debemos escucharlos, conocerlos, reconocerlos, asombrar, ¿no? Porque en el grueso de los casos uno se asombra del hecho de lo que escucha, no lo puede creer de que eso sale de ese objeto. Después dar otro paso más, que es ya darle un contexto que más grande que objeto. Es un estado ese instrumento, es un medio para otra cosa. Bueno, totalmente. Es muy interesante, digamos, a mí me sale un poco de contarlo así, estando en la ensalada y en el combate diario. Y sí. Estamos, como diría Charlie, bienvenidos al tren, el que viene, sí, que se suba, porque esto pasa también y es el momento. También sabemos que todo corre riesgo de que está en un constante riesgo de extinción, porque esto es así. Estamos en un mundo que de un momento a otro puede pasar cualquier cosa. Entonces, arraigarnos sanamente a esto que por ahí tiene una connotación que nos transporta a otras áreas del ser humano, bueno, creemos que también vale la pena hacer el ejercicio, el esfuerzo, adentrarse, abrir un poco el corazón hacia eso y llevarlo a las casas. Las casas cuando se transforman. Nosotros tenemos unos proyectos que llevamos a cabo a veces con la universidad, en donde los estudiantes hacen experiencias de formación, entonces van a colegios, a escuelas, a enseñar, a construir a niños, por ejemplo, los IQs, o instrumentos, no, de arcilla. Y de repente ese instrumento llega a la casa de ese niño y la casa cambia. Y sí, tal cual. Bueno, de eso también se trata, ¿no? Digo, de ser, nosotros, o los que estudien, mejor dicho, o los que estén en esta movida, de ser guardianes de esto que estás diciendo vos, Juan Pablo, ¿no? De que no dejar que se extingan, justamente apostando a los niños y a las niñas también. Sin duda. Y en ese en esta gran militancia cultural que empezamos a crear, bueno, primero se crea la carrera en la universidad de forma presencial, que se viene dictando, y en un momento, retomando, como decía, el sueño más latinoamericano y federal, es que se planteó el plan de estudios a distancia. Con los recursos de la carrera a distancia, y en donde los estudiantes desde sus propios espacios, que justamente es otro de los grandes, digamos, misiones y objetivos, es que también se vayan transformando otros lugares, se puedan inscribir y anotarse y a cursarla, quiero decir. Caso de Santa Rosa, tuvimos una hermosa respuesta, y pudimos hasta hacer particularmente un convenio, que quienes se anoten estando las carreras a distancia, son todas, tienen un costo, incluso en las universidades nacionales, es por un tema de sistemas y de recursos y demás. Entonces, tiene, para el caso de la ciudad de Santa Rosa, un beneficio, que tiene un convenio que les permite tener un costo un poco menor, un porcentaje menor. Entonces, vale la pena aprovechar el espacio de difusión, como para que quienes están por ahí y pensando en estudiar sepan también que lo pueden hacer desde allí, los podemos vincular. Es muy hermoso el encuentro en una clase a distancia de esta carrera, donde hay estudiantes de distintos puntos del país y en otros países de Latinoamérica e incluso en otros lugares del mundo, vinculados en un encuentro sincrónico en donde empezamos a tocar juntos o a debatir juntos o a generar un encuentro sobre estos temas, que puntitos en distintos lugares, en algún lugar de Bariloche, en otro de San Juan, en otro en Cusco, y de repente, desde ahí, desde nuestras humildes trincheras, levantando un poco ahí la bandera de que esto todavía no murió. Tal cual, aparte sí. Ahí estamos. Sí, totalmente. Aparte también, ¿no? Lo interesante que tiene esta modalidad, seguir aquí en Santa Rosa, ¿no? Está lo que es la escuela municipal de música. Entonces, como que ahí también quien tenga ganas y quiera sumarse, ¿no? Más conocimiento, más que nada, en todo lo que es la música clásica y popular de América, está bueno, ¿no? Para ir sumando conocimiento. Obviamente también esto es como un ida y vuelta. Es un constante de vuelta, y aparte, como te digo, que siendo algo tan contrastante y tangencial, porque no es, o sea, en general ninguna formación musical previa tiene que ver con todos estos temas. Algunos, por supuesto, sí, pero digo, nos pasa que puede llegar un estudiante que no tiene ningún conocimiento de música, y llega otro con 10 años de conservatorio, pero en ambos casos hay una formación muy intensa. Porque el que viene con el conservatorio también hay que hacer, hay una parte que me atrevo a usarla, de construcción, pero musical, que hay que ir a deshacer ciertas cosas para hacerlas de otra forma, ¿no? Porque hay una estructura que es una macroestructura que es un edificio, que tiene que ver también con la cultura. Y el que viene por ahí sin conocimiento, lo mismo, ¿no? viene a tener la experiencia y de repente se forma al lado de otros que sí la tienen, y aún así la construcción es, bueno, se hace de forma igual, y también es muy dinámica, es muy demanda, por supuesto, de un esfuerzo de estudio, de un esfuerzo de práctica, de como lo es todo, pero aquí tiene el plus quizás que nos lleva a ponernos ahí la remera y llevarla a la bandera de esto, porque es una posibilidad también. Yo creo que en esto del que hablábamos hace un rato de la necesidad de una limpieza, digamos, de una escucha nueva, de una renovación, esto cuando pasa que la orquesta interpreta sus obras en vivo, o los estudiantes sus obras, o sus ensambles, realmente es un respiro. O sea, es una posibilidad de escuchar algo diferente, enraizado en otra concepción, alejado por ahí de la concepción más industrial o mercantil, o de la lógica, en donde, bueno, si no tenemos muchos likes esta canción, no pasa por ahí. La humanidad no se sostuvo por eso. Tal cual, totalmente de acuerdo. En todo caso, será magnífico cuando haya un despertar y que esto pueda ser en ese grado masivo y lo podamos compartir desde ese lugar. En algún punto lo está haciendo, pero de otra manera, digamos, ¿no? O sea, no porque estemos vendiendo algo, sino porque justamente hay una recuperación de un valor que lleva a lo humano. O sea, cuando nosotros construimos un instrumento y se enseña desde un lugar. O sea, la experiencia de construir un instrumento es como lo es con crear una obra. Y sí, ¿no? Sí, no hay ese nivel, manera de describir ese proceso. Me imagino. Juan Pablo, ¿cómo pueden hacer los interesados, interesadas, ¿no? En solicitar más info? Está buenísimo volver a destacar esto que decías, ¿no? Que, bueno, la Universidad 3 de Febrero está en articulación con el convenio con la Municipalidad justamente aquí de Santa Rosa para invitarlos, ¿no? A sumarse, a estudiar, a interesarse en esta licenciatura. Bueno, por un lado, sabemos que había alguna difusión desde la Municipalidad, que vale la pena reforzar, que estuvieron recibiendo ya algunas consultas y nos fueron derivando. Sí. Eso está muy bien y lo podemos mantener. Desde ya están las vías de las redes sociales, el Instagram de Música de América. Siempre que se busque licenciatura en música autóctona clásica y popular de América, hay distintas vías. Está el Facebook, está el Instagram. Voy a recomendar un correo que es música autóctona con las dos A, @untref.edu.ar. Ese es un correo directamente donde se puede pedir información. Ustedes desde la red después lo pueden replicar con los textos bien pegados, bien escritos. Totalmente. y bueno, cualquiera de esas vías, de alguna forma vamos a estar respondiendo. Ahora hay la semana que viene está empezando la próxima cursada, así que tienen un par de días para inscribirse ahora al curso introductorio, que empieza ahora en agosto. Así que bienvenidos, bienvenidas quienes piensen ahora, y desde ya en el transcurso del cuatrimestre vamos a estar respondiendo cualquier consulta, pero es el momento, hoy estando jueves, viernes, para inscribirse este último trámite antes de empezar ahora a mitad de año, así que ojalá que lo puedan escuchar quienes necesitan. Ojalá que sí, pues está buenísima e interesante la propuesta. Juan Pablo, la verdad ha sido un placer escucharte, compartir este espacio junto a vos, así que te mandamos un abrazo inmenso. Igualmente, muchísimas gracias a las dos y a cada una que está ahí en escuchando estas barbaridades. Dale, abrazo grande, gracias. Abrazo grande, chao.